Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a conversar un tema que en algunos sectores no está muy claro, pero Apocalipsis lo deja clarísimo. Yo no sé, hay que leerlo con tranquilidad y uno se va a dar cuenta que efectivamente hay un milenio. Incluso el capítulo 20 dice. Claro. Incluso cuando uno mira a los años en que comienza a levantarse, la verdad, 1798, 1844, todo eso, ya habían hablado acerca de este concepto del milenio. Correcto. Ahí el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, de los versos 1 al 3, dice: vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahora, este periodo, ¿cuándo ocurre este periodo? Según esto, este Apocalipsis 21, cuando usted lo mira, es un acontecimiento que se describe inmediatamente a los que son presentados en el capítulo 19. O sea, el milenio está dado, ¿no es cierto?, en el periodo de que Cristo viene a la tierra y luego viene un milenio y Cristo vuelve a venir a la tierra. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. No, yo, la verdad es que he tratado de entender a quienes dice que ese milenio va a seguir una segunda oportunidad para quienes no, claro, no conocieron la verdad. No sé, no lo encuentro. Ahora fíjate, esto si lo unimos a lo que dice Jeremías en su libro allí, en el capítulo 4 y verso 23 en adelante, dice: miré la tierra y he aquí que estaba desolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de Jehová, delante del furor de su ira. Nosotros vemos que aquí este ángel que desciende del cielo dice que tenía las llaves del abismo. ¿Qué sucede? Recordemos por un momento, Cristo viene en las nubes de los cielos. Ahí Tesalonicense dice: los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahora, luego de eso, nosotros sabemos que no va a quedar nadie aquí. ¿Por qué? Porque en la venida de Cristo, los impíos vivos van a ser muertos por el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a quedar aquí en esta tierra? Bueno, Satanás. Satanás, que va a estar atado por una cadena de circunstancias. Porque dice, ¿a quién va a tentar? No hay nadie. Él va a tener 1000 años, él y sus ángeles, para estar aquí en una tierra desolada, una tierra vacía, podríamos decir, claro, ni la figura de lo que era la tierra. Él va a tener que, durante esos 1000 años, va a ver la obra que él hizo sobre esta tierra. Claro. Ahora, yo creo que es bueno imaginarse esto, porque Cristo viene a la tierra, lleva a sus hijos al cielo, así lo dice la Escritura, pero luego baja un ángel y con un poder que es la llave, ¿no es cierto? No es que vamos a un lugar específico, una cueva, no, es una llave del abismo, para decir que está desolado. Y cuando habla del abismo, está hablando de la tierra, recordemos, claro, lo que dice Génesis, el Génesis también habla del abismo. Claro, y dice: y una cadena, una gran cadena en su mano. O sea, esto es lo que tú hablabas de la circunstancia, porque mira, por todos los años que ha vivido, Satanás ha engañado, ha tenido la posibilidad de ir por todas partes y hablar con la gente y llevarla a la perdición. Y los ángeles trabajando, de improviso se queda sin nada, porque no queda nadie vivo aquí en la tierra. Y por algún momento, o sea, no un momento, 1000 años, observa el trabajo y el resultado de su labor nefasta, todo destruido, todo sin vida. ¿Quiere ser terrible eso? Pero Satanás, la verdad las cosas que según dice Apocalipsis, no se va a arrepentir ni con eso, nunca se arrepentirá lamentablemente. Su destino ahora está sellado. La pregunta es, ¿dónde están los santos durante el milenio? Dice ahí capítulo 20, versos 4 al 4 15. Vi tronos y los que se sentaron sobre ellos le fue dado juicio. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjate, claramente, o sea, dice por un que lado, estaremos en el cielo en tierra, 1000 años. Satanás, y en el cielo los santos empiezan a juzgar. Ahora, lo interesante es que hace una relación muy, muy estrecha Juan aquí en su visión. Eso que ve trono, ¿no es cierto?, significa que ellos van a ver los archivos, voy a decirlo así, no sé cómo serán en el cielo, de todos los que no entraron en el cielo, por alguna razón. Pero también ve las almas de los que sufrieron, o sea, ahora están viviendo la eternidad, están con sus cuerpos transformados, perfectos. O sea, aquí se cumple lo que ellos pedían, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, aquí está el resultado ahora, de por ser fieles. Fíjate lo que dice el verso 5. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Recordemos que va a ser la primera resurrección para ellos. ¿Eh? Para ellos era la primera resurrección. Claro. Entonces, cuando resuciten, van a resucitar tal cual bajaron al descanso. Los impíos resucitarán seguramente con el mismo odio, con igual como descendieron al sepulcro, y fíjate claramente el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces así, ahí nosotros podemos ver claramente, nuevamente. Claro. Ahora fíjate, es interesante notar que nosotros estaremos en el cielo, los muertos estarán acá, algo que iba a decir, la muerte por el pecado es la muerte segunda. Hay una muerte que es una muerte normal, natural, todos pasamos por ella, buenos y malos. Recordemos que los muertos en Cristo resucitan primero, dice. Todos pasan por... Ahora, la muerte segunda es la muerte por el pecado. Cuando resuciten ellos, cuando resuciten los malos, que Satanás les hará creer que él con su poder los resucitó. Y dice, cuando descienda a la santa ciudad, él, Satanás, con esas huestes, con un número, pero como la arena del mar, van a subir tratando de tomar el campamento de los santos. Y dice, de Dios va a descender fuego y los va a consumir. En algún momento se va a terminar todo. La idea que se presenta Apocalipsis es mostrarnos que hoy día es el momento en que debemos prepararnos para estar en ese encuentro con Jesús y ser de los que vamos al cielo. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Quién de nosotros no tiene preguntas? Preguntas difíciles, que por ahora parecen no tener respuesta. ¿Qué nos dice sobre el carácter de Dios el hecho de que un día Él nos dará las respuestas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.